CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. ¿Cómo están? ¿Andan bien? Saludamos nuevamente a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Adriana D'Ambrosio, que está allí en los controles técnicos. Decíamos hoy, en relación justamente al tema de las elecciones departamentales, que además de la propuesta que ha hecho Gandini públicamente de tirar para adelante, aunque él reconoce que es difícil ver cuál va a ser el modelo por el cual se podría tirar para adelante las elecciones departamentales, hay otra propuesta que elevó el edil Diego Rodríguez del sector Todos, del sector de la calle Pou, a la Corte Electoral, en el cual la propuesta en este caso es que la elección se haga en fecha, pero que la misma se tome una serie de medidas. Por ejemplo, que entren 10 personas por circuito, entran esas 10, votan esas 10, salen y entran otras 10. Que haya alcohol en gel en las mesas. Bueno, algunas de las medidas que está pidiendo el edil Diego Rodríguez de Montevideo, del sector Todo, como decíamos, del Partido Nacional, para las elecciones departamentales, y que ya las elevó por escrito a la Corte Electoral. Lo escuchamos. La nota de la Corte Electoral, a efectos de que se tomen las medidas necesarias en la próxima elección de mayo, producto de este avance de la pandemia del coronavirus. Y básicamente lo que estamos diciendo es que se tomen recaudos en materia sanitaria, como por ejemplo controlar la cantidad de votantes que ingresan a los circuitos, es decir, limitarlo a 10 personas por circuito. Luego de esas 10 personas que concurren al circuito pueden ingresar otras 10 y así sucesivamente en todos los circuitos del país. También estamos proponiendo que los integrantes de mesas la integren por turnos, es decir, en 4 turnos, 3 integrantes en turno y así sucesivamente en 4 turnos, para que no puedan tener 14, 15 horas trabajando los mismos funcionarios y estar expuesto a posibles contagio. También estamos proponiendo el tema también de que existan alcohol en gel en todos los circuitos, tanto en el lugar de votación como en la mesa, y el uso de guantes de látex y tapabocas por parte de los funcionarios de mesa, efectos también de evitar contagios, y que desde la cátedra de infectología se capacite y se le dé charlas y cursos a los funcionarios para poder manipular este tipo de elementos. Básicamente, como le decía, lo que queremos es prevenir. Tenemos una elección ahora casi en menos de 2 meses, y bueno, la pandemia ya está en Uruguay, tenemos que no generar psicosis, alarma, pero sí tener cuidados correspondientes, ser responsables y obviamente hacerle caso a la autoridad de turno, en este caso el Ministerio de Salud Pública, quien lleva la batuta en este tema. ¿Ustedes creen entonces que tomando todas estas medidas se podría realizar en tiempo y forma la elección sin necesidad de tirarla hacia adelante como han planteado otros? Claro, en este caso nosotros lo que estamos diciendo al día de hoy, esto es muy, muy relativo y va y avanzando, hoy nosotros estamos proponiendo este tipo de medidas y propuestas porque creemos que es necesario al día de hoy realizarse la elección. Quizás en 10 días, 15, 20, un mes, el tema se puede complicar y habría que analizar la idea de suspender o no. Por el momento eso no está previsto y por tanto me parece que hay que ser precavidos, cautos, conscientes de la situación en la que estamos viviendo, y por eso hay que prevenir para que luego, si tenemos la elección, que no nos agarre desprevenido, y por eso esta nota se eleva a la Corte Electoral, a efectos también de tomar en cuenta estas propuestas que le estamos haciendo, pero también abiertos a escuchar otras que puedan servir o ser mejores que esta. Nosotros hemos mantenido reuniones con un equipo de doctores, con un equipo de médicos, en donde nos asesoraron estas medidas, creyendo que es lo mejor para, bueno, prevenir y combatir lo que es el COVID-19. Ahí tenían la propuesta del edil Diego Rodríguez del Partido Nacional por el sector Todos. Jorge Gandini, senador de Por la Patria, plantea desde el principio la necesidad de la suspensión de las elecciones. No dicen por cuánto, y él mismo reconoce en la nota que le hacíamos que tampoco él sabe cómo. Hoy la Corte Electoral, como bien se ha dicho, a las 11 de la mañana recibe a los partidos políticos para justamente establecer esto, de que está difícil encontrar un cómo para poder, de alguna forma, suspender las elecciones, que habrá que ver hasta cuándo, porque yo reitero, no es suspenderla hasta junio, porque si la hace en junio seguramente los datos van a ser más complejos y además es pleno invierno. Y por otro lado también hay otro tema que tiene peso y es que hay que extender constitucionalmente el tiempo de permanencia en los cargos de las actuales autoridades, mientras justamente se espera para la elección. Vamos a escuchar lo que nos decía Jorge Gandini. ¿Qué vamos a hacer? Porque el gobierno empieza a tomar medidas para adelantarse al virus, que es la única manera de combatirlo, y parte de eso es restringir la movilidad de las personas, impedir las concentraciones, las aglomeraciones, y bueno, para esto se ha suspendido todo tipo de espectáculo público, actividad, etcétera. Uno puede pensar que esto va a mejorar, va a estar igual o va a empeorar. Si esta situación se diera, tenemos que pensar qué vamos a hacer con las elecciones departamentales y municipales que son el 10 de mayo, porque no parece sensato obligar a la gente a ir a votar, movilizar en una sola jornada 2,5 millones de personas, con todo lo previo, la Corte Electoral organiza cursos de capacitación para miles de empleados públicos los días anteriores, los partidos políticos movilizan necesariamente sus estructuras, el voto no es por internet, hay que llevar la lista, hay que ir a los cuartos, hay que tener delegados. ¿Saben qué se van a hacer si las cosas se mantienen igual o van evolucionando como es de pensar en el sentido de más contagiados? Nos obliga a pensar en suspender. Pero suspender no es sencillo. En tanto, las elecciones tienen fecha establecida por la propia Constitución de la República. No es una ley ni una resolución de la Corte. No es como decir, se suspendió la Semana Criolla. Eso es un acto administrativo. Acá se requiere otro tipo de decisión formal. Y yo, la verdad, no sé cuál es. No me imagino tampoco tratando con más frío, mover toda esa gente obligatoriamente, ni me imagino que vayan a ir, en el caso que lo mantengamos, todos los funcionarios públicos a cumplir su tarea en las mesas, 14 o 16 horas, recibiendo cientos de personas durante la jornada. Me imagino que tenemos que pensar con seriedad en esto, a ver, en estas próximas 3 semanas, antes que llegue la semana de turismo, ¿qué vamos a hacer? Porque la semana de turismo cae el 10 de abril, fecha en la cual se detona todo el proceso, vence el plazo para inscribir candidaturas a intendentes, alcaldes, listas, y comienza ese proceso de impresión de listas, de gastos, de publicidad, o parecería que deberíamos tomar una medida antes. Y una cosa más. No solo es cuestión de cambiar las fechas, si la vamos a cambiar. También hay que prorrogar el mandato de aquellos que deberán permanecer en sus cargos si fueron electos por un plazo que habrá que modificar. Intendentes, alcaldes, ediles, concejales deberán permanecer en sus cargos, más allá de que su mandato tiene también fecha o plazo constitucional. Así que lo que yo propongo es ir pensando a ver qué vamos a hacer. Así que es una situación, en principio usted lo está haciendo como análisis en voz alta, piensa plantear algo ante la Corte, ¿no? Ya mi sola anuncio, preocupación ha provocado algunas llamadas telefónicas de colegas de mi partido y de otros partidos, incluso del Frente Amplio, y además de eso, algunos otros, digamos, consultas a la Corte Electoral que ya informalmente hemos hecho. Y que además, reitero, a las 11 de la mañana lo reciben en el anexo de la calle 33. Ahí la Corte Electoral va a recibir a los partidos, pero en principio para comunicarles las dificultades que tiene la posibilidad de modificar. Y que en realidad, en caso de que se modifique la fecha, va a tener que pasar por alguna actividad vinculada fuera de la Corte Electoral, es decir, tal vez parlamentaria, donde se genera otra situación. Ayer se le preguntó a Beatriz Argimón, cuando dio los detalles vinculados a cómo va a funcionar el Parlamento a partir de mañana, miércoles. Hoy recordamos que hay Cámara de Senadores, que hay Cámara de Diputados, que se han suspendido sí varias comisiones, pero a partir de miércoles solamente va a haber un ingreso por la Puerta General de Flores, la idea es hacer el menor trabajo posible. Entonces también, si se necesitara aunque no lo resuelve de forma definitiva algún tema que pase por la vía legal, toma el Parlamento también en una baja en su ámbito laboral. Y lo que Argimondi atinó a decir fue que lo que van a hacer es esperar a que oficialmente venga algo y de allí verán las posibilidades que tienen para obrar en consecuencia, pero no quiso adelantar nada tampoco de lo que puede ser la participación del Poder Legislativo vinculado al tema de la suspensión o no de las elecciones departamentales. El director de Movilidad de la Intendencia Municipal de Montevideo, Intamuso, recibió a las empresas de transporte, al sindicato, a la directora de salud, y lo que se definió por ahora no es limitar la cantidad de pasajeros, porque dice que se viene autorregulando eso. La gente ha tomado conciencia de la problemática y es mucho menos la gente que está o viajando en los ómnibus, si no tiene que salir no sale. Otros que pueden hacerlo caminando lo hacen caminando. Entonces esa idea por ahora no se va a llevar adelante, la de limitar la cantidad de pasajes, sí la de que estén abiertas las ventanas, sí la de sacar las cortinas, sí la de el alcohol en gel y intentar y desinfectar los ómnibus antes de cada una de las salidas. Vamos a escuchar lo que decía Intamuso de Movilidad Urbana. Sindicatos y las empresas y nuestra directora de salud ha sido seguir las recomendaciones del Poder Ejecutivo, concentrarnos en cada fase y trabajar para cada fase siendo muy claros en la comunicación. Hacer futurología o hacer conjeturas de lo que va a pasar más adelante en este momento no tiene sentido y es contraproducente. Queremos ser muy claros, en esta etapa son las medidas que acabo de decir, que vamos a estar poniendo negro sobre blanco en el día de hoy, le vamos a estar comunicando a las empresas y vamos a seguir, diríamos, en una especie de ámbito permanente, porque estuvimos todo el fin de semana conectados con las empresas, con los sindicatos. Va a haber también seguramente la convocatoria a un consejo consultivo del transporte para poder también involucrar a la coordinadora de usuarios, a la junta departamental. Estamos, creo yo, no solamente en este tema, sino en general, estamos todos en permanente contacto y reitero, tenemos que ser muy respetuosos de ese pedido que ha hecho el Poder Ejecutivo de ir paso a paso y basándonos en la evidencia científica, porque todos tenemos ideas que pueden parecer muy buenas, pero tenemos que ver qué es lo que da resultado y qué es lo que recomienda en este caso la autoridad rectora en materia de salud pública, que es nuestro Ministerio de Salud Pública. Es una continuidad de lo que hemos estado hablando el fin de semana. En función de la fase de la epidemia en la que estamos, hay un conjunto de recomendaciones que ha hecho nuestra División Salud. Fue presentada formalmente, porque ya les había sido adelantado cuáles serían esas medidas. Ya las hemos compartido. Tiene que ver con reforzar la higiene en la flota, en cada viaje. Tiene que ver con poner a disposición de los pasajeros alcohol en gel. Tiene que ver con tener las ventanas abiertas de todos los ómnibus. Tiene que ver también con poder evaluar, al día de hoy ya algún dato podemos llegar a tener de lo que ocurrió a partir de que se resuelve y se le recomienda a la población tratar de evitar los desplazamientos. Eso ya está teniendo una repercusión en el sistema de transporte, por lo tanto ha habido una baja en la cantidad de pasajeros y eso también nos permite regular un poco ese otro aspecto que bien se señalaba entre viernes y sábado, que tenía que ver con, bueno, si los ómnibus van llenos y todo eso. Bueno, aparentemente la situación está autorregulando el problema porque están viajando menos personas y tiene que ver con exhortar fuertemente, con mucha intensidad, a que todo aquel usuario de transporte que no ha tramitado aún su tarjeta STM lo haga, y no solamente tenga su tarjeta, sino que deje de utilizar el efectivo. Esto es una medida muy sencilla. Hoy por hoy están todos los mecanismos disponibles de poder recargar tu tarjeta, ponerle dinero a tu tarjeta, o lo que es aún más práctico, poder debitar de esa tarjeta mediante alguna tarjeta de crédito, Red Bro. Hay varios mecanismos para poder ayudar también al personal de transporte a evitar ese contacto que genera el uso del dinero. Ahí tenía entonces lo que decía en este caso Intamuso. No, yo no tenía tarjeta ayer, tampoco tenía horario para poder hacerlo. Lo hizo mi señora. Y fue fácil el trámite, fue a unos 15 minutos allí en un hábitat y Estaba preocupada porque no tenía el chip. No tienen, las nuevas tarjetas no tienen el chip atrás, pero parece que lo tienen adentro. Digo por la duda, por si alguien tiene la misma confusión y creen que está mal la tarjeta, no es que esté mal. Digo porque para no tener que utilizar efectivo, para no darle efectivo al trabajador y para proteger también al trabajador en este caso. Lo hice sobre todo porque el trabajador tampoco tiene por qué andar recibiendo dinero que no, que en este caso puede estar contaminado, que pasa de mano en mano. Si hay algo que pasa de mano en mano, bueno, a veces cuando hay es la plata. Cuando hay. Denis Correa, trabajador de la Curtiembre París, del comité de base, además del sindicato. Nos habló de la problemática, justamente hablando del tema de dinero, de 118 trabajadores que están despedidos porque la empresa volvió a plantear en la Dinatra el despido de los trabajadores y no el pasaje al seguro de paro. La idea de ellos es llevar el tema al Parlamento. Está complicado por lo que acabo de decir. Bueno, y después de la pausa vamos a estar escuchando justamente a Argimón y a Martín Lema hablando de este tema, de la reducción en la actividad legislativa. La idea era que la Comisión de Trabajo los recibiera. Tal vez ahora se haga vía Skype o vía, que es en este caso, a través de la conexión tecnológica y no presencial. Se estaba justamente coordinando entre ellos y los integrantes de la Comisión de Trabajo cómo se podía hacer la reunión. La idea es que participen porque dicen que están viviendo estas 118 familias gracias a la solidaridad, a la olla popular que se está haciendo con los elementos, alimentos sobre todo, que se están dando por parte de otros sindicatos hermanos, según indicaba Denis Correa. Ratificar los 118 despidos. Lo único que modificaría ahí que es que los créditos laborales lo estaría abonando en tres cuotas, pero bueno, sería a raíz de una negociación entre el sindicato y el gremio, y son cosas que nosotros no estamos de acuerdo porque uno apuesta a la fuente laboral y no vamos a cometer el error de firmar algo colectivo despidiendo trabajadores, ¿no? Uh-huh. Una situación que los sorprendió a ustedes en el ámbito de la negociación, ¿no se esperaban esto? Sinceramente esperábamos que la empresa accediera a las prórrogas, sinceramente, pero bueno, nos quedamos bastante sorprendidos y no entendemos por qué vuelve a ratificar esto, porque bueno, es como veníamos conversando y venimos hablando. Nosotros entendemos la situación, entendemos que no hay trabajo, pero bueno, el camino era dar prórroga para el oxígeno a estos trabajadores. Quiero recordar que hace ya más de 20 días que tenemos 118 familias sin cobertura de nada, todo despedido, y bueno, eso también está bien complejo, ¿no? Porque aunque tengan seguro de paro votado, si no hay una firma cada cierta cantidad de meses de la empresa garantizando la posibilidad de que la reincorporación, ese seguro que cae también, ¿no? Claro, exacto, sí. Cada 90 días, la ley lo que dice es que cada 90 días se tiene que estar firmando por vía ministerio, la empresa y el sindicato, con expectativa de trabajo, la prórroga hacia los trabajadores, ¿no? Denis, ¿y cómo viene bancando esa familia? ¿Están haciendo algún tipo de olla popular? ¿El sindicato de curtidores está tomando algún accionar? Sí, mirá, nosotros estamos apostados en el local sindical, Santa Lucía, ahí 4917, en la zona de Nuevo París. Venimos aceptando, nos vienen trayendo todos los gremios hermanos, donaciones de todo tipo, y bueno, nosotros ahí apostamos a hacer ollas populares y ver las necesidades puntuales de cada familia, y bueno, nos organizamos con lo que vamos teniendo, que ha sido mucho, la verdad, un montón de cosas nos han traído los compañeros, alimentos no perecederos, donaciones económicas, bueno, en fin, en un fin de cosas que bueno, venimos subsistiendo con eso, venimos viendo puntualmente caso a caso, porque hay algunos compañeros que están más complicados que otros, hay compañeros que sus parejas trabajan y más o menos la llevan, pero hay otros que no, que son el sustento de su casa y tienen algunos niños, y está bastante complejo esto. Correa, ¿y qué recibieron del Ministerio de Trabajo ante ese fracaso? ¿Hay alguna posibilidad de algún otro encuentro? ¿Se podrá solucionar? Ha comenzado a funcionar el Parlamento, es verdad que está bastante complicado a partir de ver cuál es su funcionamiento real por el tema del COVID-19, pero tal vez también intentar que el Parlamento negocie. ¿Qué han pensado ustedes? Bueno, en principio del Ministerio, el otro día no recibimos mucho, como quedó todo medio obtuso ahí, y lo vamos así claro. Habíamos quedado de que, bueno, se volvía a hacer una tripartita el día de mañana, lo cual quedó suspendida porque nosotros íbamos a realizar una asamblea hoy, y bueno, a las recomendaciones, lo que fue el gobierno, nosotros tenemos más de 200 trabajadores, entendíamos que era irresponsable de nosotros de que estaban recomendando que no hubiera tanta gente junta. Bueno, decidimos suspender la asamblea de trabajadores hoy. Nosotros estoy esperando ahora una llamada porque habíamos quedado que el miércoles recibiera la comisión de legislación de trabajo, pero bueno, con todo este problema del coronavirus, está bastante complejo hacer alguna reunión ahora, porque bueno, se está esperando nuevas medidas ahora por parte del gobierno, y estoy a la espera de eso, de que me confirmen si hay reunión de esta comisión o si se va a hacer vía Sky o no sé. Claro. Estamos a la espera de eso. Y ahí está el tema, ¿no? Algunas de las comisiones ya están suspendidas, alguna de las actividades se va a hacer vía Sky, veremos si está también, la de los trabajadores de la Curtiembre París, la del Ministerio de Salud Pública con la Comisión de Salud se va a hacer vía Sky. Y para saber más de eso, hacemos la pausa y vamos a escuchar a Argimón, vicepresidenta de la República, presidenta de la Cámara de Senadores, y también a Martín Lema, presidente de la Cámara de Diputados. Y bueno, vamos a escuchar lo que nos decía la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, sobre el funcionamiento del Parlamento a partir de mañana miércoles, porque hoy la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados va a funcionar, uno a 9:30, la otra a las 4 de la tarde, porque además la Cámara de Senadores tiene que suspender la actividad de mañana y la Cámara de Diputados tiene que suspender la actividad también que tenían mañana, porque hasta mañana había sesión ordinaria obligatoria. Lo que se ha suspendido es comisiones, y veremos también cuáles son los temas que ingresan. Seguramente el jueves pasado ingresaron las venias al Senado. Puede ser que en la jornada de hoy, en la mañana, algunas venias que tienen que ver con los presidentes de los directorios de los entes. Y reitero, presidente de los directorios de los entes, no los directorios completos, pero sí los presidentes, puedan ser cambiados y votados. Es decir, cambiar los que están ahora, que son pertenecientes al gobierno Frente Amplista, y pasar a tener los del gobierno multicolor. Vamos a escuchar lo que dice Argimón. La Comisión Administrativa y quien habla, estuvimos trabajando con el Director Nacional de Salud y desde la semana pasada, y adelantándonos a determinadas medidas, el Parlamento tuvo con su equipo médico un protocolo de actuación para esta casa. En ese sentido, y acompañando todas las medidas que el Poder Ejecutivo ha venido anunciando y a las cuales adherimos, en la mañana de hoy nos hemos reunido y hemos trasladado algunas decisiones que tienen que ver con la operativa de cada Cámara. En principio, también trabajando con los sindicatos que están trasladándonos distintas propuestas para, obviamente, seguir funcionando, pero eliminando toda posibilidad de riesgos. Hemos tenido una reunión también compartida con los sindicatos de ambas cámaras. El Parlamento, obviamente, va a seguir funcionando. Lo que vamos a estar trabajando con lo mínimo indispensable para llevar adelante la tarea legislativa. Por eso va a haber turnos que cada Cámara manejará de acuerdo a la idiosincrasia de cada Cámara, pero eso hemos definido conjuntamente con los sindicatos de funcionarios. Por supuesto, se va a hacer efectivo el teletrabajo en aquellas oficinas donde esto se pueda llevar adelante. En lo que tiene que ver con, ustedes saben que mañana está prevista sesión de Cámara de Senadores y de Cámara de Representantes, se va a llevar a cabo dicha sesión, en principio para a partir del miércoles poder empezar a poner en funcionamiento las medidas preventivas que hemos definido. Además de disminuir, por supuesto, a través de ese trabajo en el Parlamento, en su expresión mínima desde el punto de vista funcional, va a haber una sola puerta de ingreso al Poder Legislativo, que va a ser por la Avenida General Flores, donde se va a estar llevando adelante todas las medidas de precaución. Ahí tenía lo que decía Argimón, lo de, obviamente la nota la hicimos ayer, lo de mañana es por hoy, lo de la reunión de la Cámara de Senadores y Diputados. Hablamos también con Martín Lema, y sobre todo a Lema lo que le preguntábamos era por las comisiones. ¿Por qué? Porque la Cámara de Senadores votó, como habíamos dicho, la conformación de las comisiones la semana pasada. Por lo tanto, lo que está haciendo es justamente reunirse para elegir presidente, vicepresidente y régimen de trabajo. La Cámara de Diputados lo hizo la semana anterior, hace dos semanas. Y por lo tanto, ya ahora ya tenía algunas actividades que algunas, reitero, ya las ha anulado. Las que tienen en este caso convocatorias o visitas. Por ejemplo, la del Ministerio de Defensa, que estaba convocada hoy la Comisión de Defensa a las 2 de la tarde para recibir al ministro Javier García por el control en fronteras por parte de militares en tareas policiales. Bueno, eso por ahora está anulada, no es que se vaya a hacer por Sky. La de Salud Pública, que sería el miércoles, esa sí seguramente se va a hacer vía Sky, según lo que indicaba Martín Lema. De la República, que tienen que ver con la postura proactiva que decide asumir el Parlamento para contribuir con la campaña que se está llevando a nivel general por parte de las autoridades, tanto sea por el señor Presidente de la República como las distintas autoridades, en todo momento hacen referencia a mantener cautela, a mantener la calma. Esto quiere decir tomar todas las medidas de precaución y que las actividades se puedan llevar adelante tomando dichas medidas para cumplir con los fines establecidos en los distintos organismos. Una cosa que también estuvimos hablando que nos parece importante, que cuando se anuncian medidas no se hace referencia a detener la actividad. Se trata de optimizar los mecanismos para que la actividad pueda fluir, por ejemplo la actividad nuestra que tiene que ver con la actividad parlamentaria, y que esa actividad en ningún momento pueda poner en riesgo a lo que es la población, tanto sea la población de nuestros funcionarios como la población y la ciudadanía en general. Por eso mismo nosotros también en las reuniones, aparte de tomar medidas que otras tienen que ver con que vamos a ser muy estrictos con el ingreso a esta casa. Cuando decimos muy, muy estrictos es que había una cantidad de actividades que estaban previstas para estos días que inmediatamente ya procedemos a su suspensión. También, evidentemente, que en el caso de las sesiones no se va a permitir el ingreso a las barras, porque consideramos justamente que es innecesario. Pero también cuando hablamos de darle celeridad o que sigan los mecanismos o la actividad legislativa, también nosotros estamos teniendo reuniones para mejorar diferentes procedimientos que no necesariamente tienen que ver con estos aspectos, sino que son esencialmente las funciones que nosotros tenemos que desarrollar. Y esto me parece importante destacar, porque es parte de la calma que debemos tener. Si se siguen los lineamientos de las autoridades, si se toman todas las medidas de precaución, podemos afrontar una situación que sabemos que es difícil, pero con una determinación mayor y no cayendo en pánico o en situaciones que puedan complejizar aún más la situación que hoy tenemos. Por eso es que intentamos aprovechar todas las herramientas tecnológicas, por eso es que intentamos que los mecanismos que se lleven adelante sean los que sean menos riesgosos, y por eso que también nosotros vamos a seguir cumpliendo con nuestra tarea. Hoy en la reunión que teníamos también más temprano hablamos de mejorar mecanismos de compra a nivel general, no estamos hablando precisamente del tema en cuestión. ¿Y eso por qué? Porque independientemente de tener o estar en esa alerta y en esas precauciones que hacíamos referencia, hay temas que nosotros tenemos el deber de seguir adelante, y es por ello que bajo ningún concepto las medidas anunciadas con Beatriz significan detener las actividades, sino racionalizarlas para contribuir con las autoridades sanitarias. A tal punto que el presidente de la Cámara nos decía que obviamente la comisión respectiva tiene del Parlamento de Diputados tiene interés de tener contacto con el señor Ministro de Salud, y hemos decidido, y precisamente Martín estuvo ultimando los detalles, de poder llevar adelante una videoconferencia con el señor Ministro. Otro de los temas que también está sobre la mesa es qué pasa con la ley de urgente consideración. Bueno, finalmente no va a entrar y por ahora no tiene fecha de ingreso. Cuando ingrese, sí van a empezar a correr los 45 días en el Senado y los 30 en diputados. Pero por ahora, según indicaba Argimón, en diálogo que había tenido con la calle Pou, la idea es que no vaya al Parlamento. Importante, hemos estado en contacto con el señor Presidente de la República y nos ha manifestado su decisión de trasladar para próximas instancias el ingreso de la ley de urgente consideración, que en principio se había previsto enviarla en esta semana. Nos parece importante dar esta comunicación en virtud que era una de las solicitudes de información que nos hacían los medios de comunicación. Por lo tanto, eso está confirmado, vuelvo a decir, en conversación con el señor presidente, que tiene básicamente el interés que esta ley de urgente consideración pueda tener las instancias que corresponden de solicitud, de entrevista, de todos aquellos que quieran venir al Parlamento como corresponde, a trasladar sus preocupaciones o traer diversas propuestas. Por lo tanto, no va a ingresar en el correr de esta semana y se verá por parte del Poder Ejecutivo cuando se realizará el ingreso de esa normativa a, en principio, la Cámara de Senadores, que es por donde estaría ingresando. Hay la confirmación de que va a entrar por el Senado la LUC, pero que por ahora no está previsto fecha de entrada de esta ley de urgente consideración a partir, reitero, de lo que es la situación que el Parlamento pasa a tener a partir de la jornada de mañana, en un trabajo mucho más lento y mucho menor al que se desarrollaría normalmente por el coronavirus COVID-19. Nos vamos. Adriana D'Ambrosio en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.